Postales sonoras de laboratorios rurales iberoamericanos. Desde el comienzo del proyecto, ¿no? Ha visto como esa conexión con por qué no está en la ruralidad lo que pasa en la ciudad, ¿no? Y eso viene mucho de la idea que al menos en este territorio, quizás no en todos los territorios, pero en los territorios rurales y casi que a nivel nacional te hablaría, no solo en Extremadura, se da que es la gente joven, en el 90% de los casos, tiene que salir a estudiar a la ciudad y dentro de esa connotación hay una connotación histórica que es la ciudad es la oportunidad y la ruralidad no tiene oportunidades, qué vas a hacer aquí, cómo te vas a quedar en el pueblo, o sea, como que hay un paralelismo conectado entre el estudiar y buscar un conocimiento o una profesión y el irte del pueblo, ¿sabes? Entonces, cuando se da ese caso, ya te digo, históricamente hemos estado como conectados a el ámbito rural, es falta de oportunidades. Entonces, pues, al menos en mi generación, que de finales de los 80, nos hemos criado como en el impulso del estado de bienestar en España más grande y como en la cúspide de ese estado de bienestar, que fueron los 90, a partir de finales de los 90, como la cosa se va degradando cada día más. Y los 2000, ¿no? Como que hay un boom a todos los niveles de oportunidades, tanto para empresas como para estudiar, como tener una familia de más o menos clase media que pudiera permitirse pagar que sus hijos estudiasen, ¿no? Y ahí hay una conexión también pues muy perversa entre el estado económico que tenían esas familias de clase media en España y mis hijos tienen que estudiar para salir del pueblo. O sea, que no es solo una cosa que viene dada, sino que también se fomenta por otros ámbitos, el familiar, el económico, el cultural. Y el proyecto de la fábrica, en cierta manera, cuando empieza, tiene como esa pregunta muy presente, porque nosotros estudiábamos en Granada, un grupo de 4 o 5 personas, teníamos un colectivo artístico de intervención en el espacio público y tal. Y llegó un momento que dentro de ese colectivo sale la pregunta inversa del por qué estamos aquí. Y en Los Santos, o en Zafra, o en nuestra tierra, no hay ni un centro de creación, ni un museo donde puedas ir a ver exposiciones chulas, ni un sitio donde ir a ver teatro en condiciones, más allá del Teatro de Mérida. Entonces hay como esa pregunta primigenia de la vuelta al pueblo, pero la vuelta al pueblo para generar algo. Y generar algo dentro del mundo creativo pues tiene esa también esa oportunidad, ¿no? De somos los primeros, en cierta manera, que a lo mejor nos podemos arriesgar a esto. Eso también se conecta con que nosotros también veníamos como de otras experiencias de centros sociales, de centros o colectivos de creación comunitaria que utilizaban la calle como método de expresión. También veníamos de conexiones con el mundo del graffiti, con el mundo de la cultura urbana en general, ¿no? Y ahí también se junta como otras expresiones como la rave, los espacios autónomos, por así decirlo, y todas las experiencias que tenemos en esa época de nuestra vida, sobre todo en Granada, Madrid, Barcelona, porque viajábamos bastante también a hacer estas otras intervenciones. Y claro, pues la pregunta inicial yo creo que es un recorrido hacia lo que tenemos hoy, ¿sabes? Como que nos da la oportunidad de no perder el sentido, ¿sabes? Del proyecto. Esa conexión de generar oportunidades en lo rural, creativas, culturales, de economía cooperativa, de una nueva búsqueda de volver al pueblo, pero volver al pueblo para mantener tu vida, en cierta manera. Como que a esa capa, a esa pregunta primigenia se han ido sumando capas a lo largo de todos los 11 años y medio que lleva el proyecto, ¿no? Yo creo que esa es como la raíz un poco de todo, en torno a la pregunta que hacías de la conexión ruralidad, el por qué te quedas y el por qué no. Es una pregunta que siempre ha estado, ¿no? Y la gente cuando viene, también como que sus primeras impresiones durante muchos años ha sido, joder, lo que tenéis aquí. No me esperaba que hubiese esto en un medio de un pueblo, en Los Santos de Maimona, Extremadura, en medio de la nada, ¿no? Y yo creo que eso también contesta la pregunta, un poco, ¿no? Toda la gente que viene, que es del mundo creativo, cultural, de la economía social o de otro tipo de ámbitos también más profesionales, por así decirlo, que han pasado por el proyecto de como en torno a la arquitectura, cosas como más regladas, vienen de la ciudad, en la mayoría de los casos, y toda la gente que viene a Extremadura como que ha puesto la fábrica como un punto de referencia. La gente joven de esta generación que te estoy contando más o menos y las generaciones que han venido posteriormente tienen en esa contestación o en esa aclamación que se hace de joder, ¿qué hacéis aquí? No me esperaba esto. Una respuesta a su propia pregunta de yo me quiero venir a esto o ¿cómo podría entrar yo en esto que estoy en la ciudad? Precario, sin conexiones locales, con pérdida de identidad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una referencia, en cierta manera, para contestar esa pregunta. También es como una parte como muy filosófica, ¿no? Sin entrar también en lo que es lo espacial, que tiene unas características muy específicas, pero sí, en torno a la pregunta esta que hacía, yo creo que esas son un poco las claves. Un sentimiento histórico de falta de oportunidades y como un mensaje transmitido de generación en generación de que lo rural no tiene oportunidades, ¿no? Está desconectado, está no sé qué. Está. Y eso pues lo ha vivido toda España, es una realidad imperante y ahora pues nos estamos quitando de eso. En los últimos años pues ha visto un estallido de... pues ya a veces venía hablando de la ruralidad, de la España vaciada, casi un concepto feísimo que se ha dado ahí. Dime, dime, Zapata, no pasa nada, todo bien. Ah, ya, pero bueno, puedes entrar en la conversación también. Te iba a preguntar si tenemos este cable. Nosotros. Otro igual que este. Porque este no lo dejó el John el otro día. Ah, no sé. ¿Sabes? Y no teníamos. Es que no teníamos ninguno para enchufar la música o el ordenador a la mesa. Pero si no, ahí se compran. Claro, por eso digo, para tenerlo en cuenta. Hay uno igual, pero es doble jack. Vale. Sí, pues doble jack, doble jack. Para tenerlo en cuenta, ¿sabes? Vale. Y eso, esa connotación siempre ha estado. Y es una realidad que de la que estamos intentando salir, pero que eso, pues que se viene con un concepto como muy, además, como si se hubiese perdido la cosa, ¿no? La España vaciada. Coño, se ha perdido porque no ha visto políticas públicas destinadas a eso, porque habéis destrozado el territorio, porque habéis utilizado lo que te decía un poco, nuestra Extremadura siempre ha sido como sitio de ensayo de políticas públicas súper potentes, que después no han ido a ningún lado, ¿no? El tema del software libre que hablábamos, o la sociedad del conocimiento, la de la innovación, la del emprendimiento, de la de economía verde y circular. O sea, aquí ya se han hecho ensayos de políticas públicas de las que vienen dirigidas desde Europa, de todas las clases y colores, pero no estaban orientadas a un problema que es el que tenemos, que la gente no está, la gente joven se va. O sea, somos la comunidad autónoma que más gente joven se pira de todos los años. No sé si este año se fueron 3.000 jóvenes entre 18 y 35 años fuera. O sea, todos los años se pierden jóvenes que se van de Extremadura, ¿sabes? Y eso, pues es un problemón. Y después, pues no sé, yo creo que ahí también hay una conexión con todo el tema de la España vaciada. Visibilizar la España vaciada es como poner el foco en un lugar que ahora no sabemos cuál es, que también, pues, qué cosas van a pasar en esa España vaciada que ahora queréis apoyar, ¿no? Y ahí está, hay un gran debate abierto. Desde personas que sí que vienen con políticas muy respetuosas o buscando estilos de vida muy respetuosos a políticas públicas que vienen arrollando el territorio, pues por ejemplo ahora tenemos un gran problema con los parques solares, eólicos, y todo este tipo de nueva industria neoextractivista que al final lo que hace es quitar, pues te contaba el otro día, ¿no? Hay una dehesa ahí, han quitado una dehesa milenaria para poner placas solares. Puf, ¿hasta qué punto, veíamos el documental este, ¿no? ¿Hasta qué punto es sostenible una cosa u otra? Pérdida de biodiversidad por nuevas energías. Y ahí está, o sea, que se visibilice la España vaciada a mí me parece importante, pero ¿desde qué perspectiva? Y yo creo que no le estamos dando una perspectiva positivista de generación de oportunidades desde el territorio y desde abajo, sino que se está viendo como una oportunidad para crear cosas que ya vienen dadas, ¿no? Como que otra vez vamos a cometer la equivocación de no escuchar a la gente del territorio y sus necesidades y proyectos, como la fábrica o como otros muchos proyectos que hay en Extremadura, muy especiales. Por ejemplo, hay un colegio aquí en Extremadura que fue la primera escuela libre casi de Europa, que se llama Paideia, está ahí en Mérida. O sea, lo que te decía del software libre, temas de agroecología muy potentes. Pero como somos muy pequeñitos y muy invisibles, pues como que cuando llegan estas políticas públicas, casi a estos proyectos, casi que no nos interesa ni siquiera, porque estamos un poco hartos de meternos en eso. Y cuando llega, pues son implantadas. No hay un sistema de escucha que permita generar un nuevo imaginario de la España vaciada. Hay lo que se está diciendo en los medios, lo que va a venir de Europa para apoyar territorios rurales, que ahora ya está en todos lados y todas, tanto en España como en Europa, ya se está hablando de la ruralidad, la ruralidad, la ruralidad. A mí me parece bien. Pero hasta qué punto vamos a llegar no lo sabemos, la verdad. Estamos justo es que te lo decía el otro día, estamos justo en ese clímax en el que pueden pasar cosas muy buenas o puede ser otra falsa ilusión, ¿no? Por así decirlo. Y un proyecto como la fábrica, ¿qué potencialidades tiene frente a los proyectos que se erigen, que crecen, que se generan en la ciudad? A ver. De diferencias y potencialidades, yo habiendo vivido otros procesos más de ciudad, creo que tiene sobre todo dos potencialidades. Una conexión con una cultura y unas formas y unos saberes y unas tradiciones y una forma de vivir y una forma de conectarte con la naturaleza y una forma de generar comunidad totalmente diferente a la ciudad porque no tiene esos ímpetus, o sea, esos inputs de velocidad, pues bueno, o sea, podría hablarte de no porque lo que pasa en la ciudad no es bueno, pero para mí me parece muy rápido. O sea, me parece muy rápido que se generan movimientos muy rápidos que después no tienen un núcleo organizativo potente y caen directamente, me parece, pero no porque sean malos, sino porque creo que esas conexiones que te decía antes con los saberes, las tradiciones y el suave la vida y el buen vivir y parece que en Europa no se puede hablar de eso, pero la ruralidad en conexión con. Está aquí Tara. Está aquí Tara. Está aquí la Tara. Está aquí. Y, o sea, yo creo que esas conexiones, si en algún sitio todavía se conservan, y personalmente, y esto no es una posición generalizada en la fábrica, pero personalmente sí pienso que si se pierden esas conexiones, vamos fatal, en la ciudad creo que ya se han perdido, y la única forma de recuperarlas es en el campo. ¿Sabes? Creo que es la única forma de recuperarla. Como la hayas tirado la piedra ya dos veces, ya la tenemos aquí toda la tarde. Sí. Y como otras potencialidades, creo que también las comunidades que se crean se piensan desde el largo recorrido, siempre. No se piensan como una acción concreta, que pasa mucho en los movimientos activistas en la ciudad, sino se piensan como un recorrido pedagógico, un recorrido de aprendizaje, un recorrido de experiencia, un recorrido de errores, ¿sabes? Como que todo tiene en este tipo de procesos en la ruralidad una prueba y error que hace que los proyectos en cierta manera vayan mucho más lentos, pero tengan muchas más raíces, ¿no? Por así decirlo. Y sí, también ahora también un poco lo que te decía el otro día, que hay conexiones que se están dando ahora mismo en la fábrica que vienen de experiencias de hace 8 años o sueños parados desde el primer día. Por ejemplo, lo de la residencia llevan al imaginario desde el primer día y ahora se está empezando a definir sin una definición clara. Simplemente tenemos la idea y el sueño está un poquito más cerca, ¿no? Pero como ese camino de soñar, cumplir, se hace mucho más largo, mucho más pesado, quizás también mucho más precario, pero genera unos resultados diferentes siempre y cuando haya una resistencia. ¿Por qué? Porque el peligro más grande de los procesos en la ruralidad es que las comunidades son pequeñas y se tiene que dedicar mucho tiempo a la escucha, a los cuidados, a las sensibilidades de la comunidad para que esa comunidad cada vez sea más fuerte, más resistente y no se vaya al traste en un año o en 2 años, ¿no? O sea que como todos estos proyectos al final también tienen un momento de explosión y un momento dentro de esa explosión de peligro, porque hay veces que los procesos pues solo se sostienen en una persona, en dos personas. Hay veces que los procesos tienen que esa persona o esas dos personas o esas tres personas ponen mucho para que el proceso se mantenga y igual ellos, las comunidades también tienen un límite, igual todas las personas tenemos un límite, ¿no? Entonces pues hay veces que los procesos se vienen abajo porque no hay comunidad que lo sostenga y porque la regeneración de la comunidad es una de las cosas más importantes de este tipo de procesos. Al final, si tú no eres capaz de regenerar la comunidad con otros actores, de que la comunidad sea abierta a incluir otro tipo de actores, aunque no casen 100%, que esto yo creo que también es una diferencia, ¿no? En la ciudad como que hay tanto y está todo tan separado que también está todo muy junto. Yo conozco a gente que milita en 16 sitios a la vez. Y si tú vas a una cosa de ecologismo y vas a una cosa de autogestión, pues igual te encuentras a la misma gente, pero son dos colectivos diferentes. Y dos políticas y dos formas de hacer y dos no sé qué, como que igual hemos perdido también esa, que yo creo que también nosotros que vivimos el 15M como muy profundamente, sobre todo nuestra generación, y quizás también somos la última generación española que se ha criado realmente en las calles, o sea, que ha utilizado la calle como espacio de juego, de diversión, de experiencia, de hacer gamberro, de... Y nos tocó el 15M, yo no sé si ahora mismo habría otro 15M regenerado, quizás veo ahora como a otras generaciones más, pues eso, sin un uso de la calle igual tan generalizado como nuestra generación, y yo creo que eso también pues al final en la ciudad se ha ido viendo, ¿no? El 15M fue una rejuntera, como yo digo, de un montón de sensibilidades y colectividades que andaban dispersas pero haciendo cosas. Y esa potencialidad que tuvimos ahí, yo cuando he vivido en la ciudad creo que se ha perdido, en cierta manera, porque por, ¿sabes?, como hay colectivos tan diversos y formas de ver las cosas tan diversas, que al final tendemos mucho más a separarnos que a compartir, ¿no? A compartir quizá las herramientas, no tanto el mensaje político, sino las herramientas, las formas de hacer, todo este tipo de aprendizaje que si no somos capaces de trasladar, pues vamos a caer siempre en los mismos errores. Aprendizaje jurídico, sobre todo, que al final también, como ahí hemos sufrido en los últimos 15 años, un cerramiento jurídico muy importante a nivel de centros sociales, de derechos de la calle, de derechos en internet. Y claro, pues todo eso también ha ido, desde mi punto de vista, dividiendo las comunidades, ¿no?, y haciéndolas cada vez más débiles. Una potencia de aquí que, pues si eres capaz de regenerar la comunidad, y viendo lo que te decía antes, que la fábrica ahora mismo está en ese momento, las formas diversas que hacen un conjunto tienen más capacidad de resistir, en cierta manera, en un lugar pequeño, que igual mucha gente en un lugar grande, muy vigilado, muy con unas políticas públicas que igual no te dejan hacer tantas cosas como en la ruralidad. Esa es otra de las potencias que yo veo de la ruralidad, ¿no? Que al final los que nos juntamos, pues aquí hay gente del colectivo feminista, de cultura urbana, de música, de teatro, de investigación, de que son puramente melómanos, pues gente muy, muy, muy, muy diversa, que igual en la ciudad estarían cada uno en un colectivo diferente o haciendo cosas diferentes, y aquí estamos todos juntos con un mensaje común, ¿no? Y ese mensaje común también pasa por eso, por la resistencia en la ruralidad, que al final es como el objetivo, en nuestro caso, ahora mismo es el objetivo próximo, ¿no? Que esa comunidad que ya ha decidido quedarse y que ya ha decidido tomar esto como su lugar para proyectarse en la vida y para, bueno, para, sobre todo para sostener la vida, pues generar economías alrededor de eso es como el siguiente paso, ¿no? Aquí en España hay muchas comunidades que han pasado por ese lugar, sobre todo el mundo cooperativista del 15M hacia acá ha pasado por ese lugar, de comunidades pequeñas que han sabido entenderse, han sabido buscar su lugar y su servicio relacionado con un retorno social, y están viviendo. Yo conozco a muchos ejemplos, desde la COL, que son una cooperativa de arquitectos, hasta cooperativas muy importantes que hay, sobre todo alrededor de la innovación social y del acompañamiento a la generación de empresas de economía social. También hay un montón de cooperativas que están funcionando muy bien en el tema de los alimentos, y cada vez más, ¿no? Cada vez como más, esa es como una apuesta como cada vez más fiable, porque ya hay otros que sí lo han hecho, y ahí hay un camino también muy interesante, que es donde creo que estamos nosotras en este momento. Sí, me interesa mucho lo que tú acabas de decir del tema de que en la ruralidad, como que al no haber tantas iniciativas, porque encuentras ya más reducida y vas a esos esfuerzos, entonces se juntan un poco por ello, ¿no? Sí. Y hay ahí, digamos, las ideologías, las prácticas, las praxis se nutren mutuamente mucho más fácil que en la ciudad, donde están separadas y que, claro, hay gente que convive, pero como que al final las praxis son distintas, ¿no? Un poco como lo han hecho aquí en estos años, cómo les ha ido, digamos, qué procesos han desarrollado, digamos, cuando se juntan y un poco emergen cosas que de pronto no se han pensado inicialmente. Exactamente. A ver, como a nivel de evolución, la comunidad en cierta manera ha tenido, a nivel comunitario me refiero, como cuatro etapas con la actual. Tuvimos una etapa de sostenimiento del proyecto de cuatro personas, que al final de esa etapa, entre 2009 y 2013, se quedaron dos personas casi en toda la gestión. También fue una etapa que tenía que ver mucho con la autoconstrucción, con tener el espacio para después generar esas oportunidades o esa, ese contexto de comunidad. Después hubo una etapa de 2013 a 2016 en el que entraron, que fue ya cuando el espacio casi que empezó a emerger y se empezaron a hacer ya más actividades, ya no tanto relacionadas con la autoconstrucción y la rehabilitación del lugar, sino con la generación de esas comunidades. Y ahí pues el colectivo como que creció hasta las 8 personas o por ahí, que ya era un contexto también de trabajo, de búsqueda de proyectos, de búsqueda de financiación. No estaba tan relacionado con solo el mantenimiento y la rehabilitación del lugar, sino ya con generar actividad y buscar economías para al menos pagar esas actividades y generar una programación cultural que tuviese que ver sobre todo con el contexto. Porque claro, no puedes traer aquí cuestiones, por ejemplo, de generar público sobre danza si no había nadie de danza. Pues hacían más cosas de arquitectura, de diseño y de sobre todo de redes comunitarias, pues con arquitectura colectiva. Se realizaban más cosas, o sea, ha visto un cambio también muy guay porque en cada etapa se han generado cosas de lo que le interesaba a la comunidad que estaba habitando el lugar, ¿no? Ahí se cometieron muchos fallos, errores que nos permitieron redireccionar mucho el proyecto, porque siempre ha estado abierto. El proyecto no ha estado nunca cerrado de esto, sino que siempre ha estado abierto a, como camaleónico también, a la hora de incorporar comunidades que pudiesen desarrollar sus propios intereses y que de esos propios intereses quizás se abre una nueva comunidad, ¿no? Y después hay como una brecha entre 2016 y 2017 en que la comunidad en la que estaba quizás se centra mucho en los servicios externos y se olvida del espacio. Y ahí como que hay una ruptura con la generación de comunidades y lo que te decía antes, que para mí es de lo más importante, la regeneración de que esa comunidad siga creciendo, sigan entrando gente diversa y sobre todo nuevas inquietudes, ¿no? Claro, al estar el espacio cerrado y convertirse el nombre de la fábrica en un generador de servicios o de proyectos más que en el espacio, pues se rompe esa dinámica en cierta manera, ¿no? Y de esa comunidad que está ahí, también como que hay un 50% que se queda y un 50% que se va, ¿no? Como pues por otros intereses, por otros momentos vitales, por otras cuestiones que no tenían tanto que ver con el proyecto, sino sobre todo con la precariedad que se vivía en ese contexto y porque la gente en un momento de la vida necesita ser profesional de algo y dedicarse a algo, por así decirlo, y búsqueda de esas inquietudes, pues el espacio pues de repente no puede albergar ciertas inquietudes y pasa a un momento súper abierto que es abrir en cierta manera la primera vez que se abre como el lugar a un contexto no tan profesionalizado, ¿no? Se abre como a los chavales del pueblo, a que vengan gente como más relacionada con el contexto territorial puro y duro y que vivía aquí, que pasaba sus días aquí, que estaba todo el día como usando, ¿no?, el espacio. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Nacho, que es muy verdad, y que cuando Nacho y Juanmi sobre todo fueron dos personas que empezaron a utilizar el espacio y se lo apropiaron, ¿no? Y ahí pasa una cosa muy importante, que de esa apropiación pues nace una nueva comunidad. Al fin y al cabo, lo que decía Nacho, yo quería invitar, este espacio estaba cerrado, nosotros estábamos en un guateque y haciendo cosas por ahí, todos dispersos y sin conexión, y esto nos da la oportunidad de juntarnos, y juntarnos alrededor de la música y de utilizar el espacio para lo que nos diera la gana, sin tanta filosofía y sin tanta cuestión metodológica y conceptual detrás, ¿no? Eso rompe un poco también los esquemas de lo que se venía haciendo, pero se trasladaron muy bien los saberes de lo que se venía haciendo a ese momento de generación de nuevas cosas. Pues intentan trasladar los saberes, pues cómo es el convenio de la fábrica, por qué estamos aquí, cómo se rehabilitó. También hacer prácticas de ese tipo de herramientas que habían sido siempre como del espacio propias, ¿no? De la autoconstrucción, de generar eventos, como que se trasladan todas esas herramientas a una nueva comunidad, y de ahí quizás hasta 2020 hay un boom de entradas y salidas de personas muy muy diversas de Zafra, sobre todo de Zafra y de Los Santos. Y se genera una comunidad joven también muy interesante, sobre todo alrededor de la música, que también ha sido como un boom muy, muy contextual, ¿no? Por el tema de no tener infraestructuras para ensayar, para tocar, para ser DJ, para hacer un poco lo que se mantiene en programas de siempre, como el cine. La gente nueva se compromete a mantener esos programas porque sí, porque había gente que también le interesaba y llegó, ah, pues sí, a mí también me gusta, y vale, pues este año lo organizo yo, ¿no? Pues como que eso es muy, muy importante también en el lugar, como mantener la memoria de por qué empezó, pero con cosas nuevas, ¿no? Y todos esos años se generan como un poco los proyectos que están ahora. Se genera el proyecto musical que es de un colectivo que se llamaba Extrasera, se convierte en El Corralón a partir de 2020, a partir de la pandemia, y de que nos paramos a pensar, y de que hubo un momento que, bueno, de esas 8 personas llegaron hasta más de 25 personas en la gestión del espacio, que había asambleas como que era, joder, muy gratificante ver gente tan diversa, de tantas edades, dentro del rango joven, 35, 40 años a 18 años, pero, o sea, como de cada uno de su padre y de su madre, que se dice aquí, y con muy pocas cuestiones, muy pocos cuestionamientos políticos, que yo creo que eso le da una frescura a la fábrica también muy interesante. Nunca nos hemos posicionado políticamente, sino más sobre conceptos, sobre formas de hacer, sobre formas de mantener las cosas, sobre formas de gestión, sobre formas de economía, sobre... nos hemos interesado más por posicionarnos en redes, o sea, en redes físicas, no en redes de redes sociales, sino posicionarnos y apoyar otros proyectos y estar siempre en conexión con otras personas, que en unas cuestiones puramente políticas, ¿no? También eso, en cierta manera, pues es muy de la ruralidad. No, en la ruralidad se te señala muy pronto, y nosotros hemos sabido jugar mucho con eso, realmente. A todos los niveles. Tampoco ha visto momento a nivel comunitario en el que se haya dicho nunca, o al menos que yo haya escuchado o recuerde, que pues definirnos como apoyar a un partido, apoyar un movimiento muy específico, o apoyar a, ¿sabes? Sino, como te decía antes, camaleónicos, y siempre buscando también que era lo mejor y hasta dónde llegaban las sensibilidades del espacio, porque no podemos hablar, en la fábrica no se ha hablado de feminismo, aunque yo creo que ha estado incorporado en ciertos momentos, hasta 2020, que no entraron mujeres a hablar de feminismo, pues porque no daba, porque éramos todos hombres, o porque, bueno, siempre ha visto mujeres en realidad, pero bueno, siempre ha visto un alto porcentaje de hombres, y en ese momento entraron un porcentaje alto de mujeres y se empezó a hablar de eso, pues cuando llegó el momento, hablamos, no, ni antes ni después, ¿sabes? O sea, y pues quizás personas podríamos estar más posicionadas en eso, personas menos, podría estar más o menos presente en el día a día de la comunidad, pero no sé. No se visibilizaba que aquí era un punto donde se pudiese venir a eso, ¿sabes? Siempre que haya gente que sostenga el discurso dentro de la comunidad, pues se puede hablar de una cosa o de otra, ¿no? No posicionarnos, sino posicionarnos desde el conocimiento de nuestra propia comunidad y de nuestro propio interés. Y de ahí pues hasta ahora. Realmente ahora hay un momento de la comunidad muy interesante por el simple hecho de que toda la historia de la fábrica ha sido mantener el proyecto de la fábrica. Y la filosofía y los conceptos y las formas de hacer lo que te decía antes, ¿no? Y en 2020 pues se para ese proceso por la pandemia, pero se utiliza el proceso para repensar la gente que estábamos dentro. También viene un input, que te lo decía el otro día también, ¿no? De gente que estábamos en la ciudad y por motivos de decisión del momento pandémico decidimos venirnos al pueblo, y de repente eso nos da como la potencia, porque ya creíamos en eso, porque ya estábamos muy involucrados en eso, pues yo había pasado 3 años participando en la fábrica, pero solo venía a las asambleas y a ayudar cuando había eventos o a proponer algún evento que yo gestionaba con la comunidad y el equipo, ¿sabes? Según como fuera, pero no participaba en el día a día de la comunidad. Y en 2020 pues abre esa mente, esa pregunta que estaba siempre ahí, y de repente pues gente como Zapata, como Moro, ahí está Faico, Morato, Alba, Elena, un montón de gente que decidimos venirnos al pueblo. Y de ahí pues nace eso, el proyecto nuevo, un poco en el que la fábrica es soporte de otros proyectos. Eso no había sucedido nunca, y es muy interesante hablando de comunidad porque representa un poco lo que igual te hablaba antes que pasa en Madrid. ¿Qué pasa? Que aquí estamos todos juntos, ¿no? Y tenemos un proyecto común, y de ahí nacen esas otras ramas que son la cacharrería, el corralón, Siempre Viva y el cine al fresco, ¿no? Que es como el proyecto de siempre. Y hasta guay también por al nivel comunitario, porque más allá de que convivimos juntos, se diversifica la actividad. Y ya no hay una comunidad que sostiene la fábrica entera, sino que ahora la cacharrería sostiene la parte de rehabilitación de la fábrica, que siempre había sido un calvario, porque hay gente que le gusta poner tornillos y hay gente que no. Entonces, pues ahora hay un proyecto que sostiene esa parte. Ahora hay un proyecto que sostiene todas las inquietudes musicales y que da oportunidades de abrir el estudio y ocuparse de la gestión del estudio, pero también de poder coger otros creadores e involucrarlos en el proyecto. Pues, por ejemplo, ha entrado gente de Sevilla un montón. Y ya te digo, y todo este proceso también entrando y saliendo gente, por diferencias, por cuestiones de conflictos comunitarios de los de siempre, por falta de cuidados, por... O sea, como eso es un recorrido también lineal en todo el contexto, ¿no? Pero a partir de 2020 hay esa cuestión de diversificación de la actividad relacionado con una comunidad que vive en la fábrica y utiliza el espacio en su día a día, pero contribuye a proyectos e identidades diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, pues quizás en la huerta, en el jardín y en el cine al fresco siguen siendo proyectos como que más o menos mantenemos todos, pero siempre hay una dirección y unas formas de hacer que maneja una comunidad concreta. Y el corralón y la cacharrería pues están tendiendo más a esa diversificación de buscar quizás sostenimiento de la vida de las personas que están trabajando en eso. Y ambas cuatro se complementan, ¿no? Un poco el proyecto de la residencia ahora es también abrir como dar soporte a todas estas llegadas, idas y venidas, pues como ejemplo tú o como ejemplo Leónidas, que está aquí ahora. Y también nos ha permitido poder contar quiénes somos de otra manera. Quizás en la fábrica al principio hasta... 2010 contar un proyecto tan grande en el que había rehabilitación, en el que estaba todo lo que hay ahora, pero era todo la fábrica. Y eso la gente, pues hasta que no venías y lo comprobabas, no te enterabas de lo que era. Te podías contar el convenio, podías contar todas las herramientas que tenemos, pero al final te perdías, ¿sabes? Te perdías en el relato, la narrativa era compleja. Que eso también es muy interesante de los proyectos de la ruralidad, que no tienen una sola narrativa, sino que son multinarrativas, ¿no? Y no tienen una sola forma de expresarlo, sino que son... pues tiene un poquito de todo. Si has visto en los proyectos que has estado, seguramente te ha pasado eso, ¿no? Como que hay una mezcla un poco de un montón de sensibilidades ahí. Y después los ha permitido contar realmente que hay comunidades detrás de la fábrica. Porque antes, cuando hablaba solo de la fábrica, pues como que se quedaban quizás imágenes de personas concretas, como puede ser yo, como puede ser Marta, como puede ser, ¿sabes? Como gente que hemos estado durante mucho tiempo en el espacio, o lo que te decía ahora de que no sabías contarlo, ¿no? Y ahora, pues cuando hablas del corralón, pues te van a decir no, son no sé qué y no sé cuánto, o cuando hablas de la cacharrería te van a decir no sé cuánto, y cuando hablas de Siempre Vivo te van a decir no sé cuánto. Te lo va a explicar una forma diferente, te va a explicar primero su proyecto y después cómo su proyecto contribuye a la fábrica en general, o cómo la fábrica da soporte a ciertas cosas de... Y eso, yo creo que para mí, después de haber estado aquí desde el principio, es el mayor acierto, pero se ha dado porque el recorrido lo ha permitido, que era un poco, vuelvo a lo mismo del principio, ¿no? O sea, el recorrido ha permitido y las experiencias han permitido que estemos aquí, donde estamos, y esto no es una cosa... como hablan muchos proyectos, ¿no? Y dentro del mundo de la innovación social, que yo creo que está reventado y muerto para toda la vida ya, pero es como tienes que pensar el proyecto hasta el último límite, el todo tiene que estar controlado. Sí, pero no. ¿Sabes? El proyecto tiene que tener una capacidad de apertura y de no tener límites, que pueda ser rico para aportar a diferentes oportunidades que te van a salir, porque en la ruralidad no somos... de la A o de la B, hay una mezcla. Y bueno, el otro día estábamos en una conversación que a mí me daban ganas de darle un cabezazo al nota, pero al final te encuentras con esa conversación y no te posicionas en la A y la B, porque realmente no hay esa sensibilidad de posicionamiento en la A y en la B, ¿no? Entonces, en el mundo creativo y cultural, mientras más abierto sea un proyecto, desde mi punto de vista, que tiene pensado ir a largo recorrido, que yo creo que es donde estamos ahora, ¿no? En generar un proyecto que se incorpore la máxima humanidad posible, es totalmente un fallo. El decir, no, yo hago las cosas así y solo así. O sea, porque cuando venga otro no va a poder aportar, o va a ser muy complejo incorporar, incluir o que esa persona se posicione en un proyecto. En cambio, en este momento en la fábrica, nuestro mayor acierto es que realmente, si te interesa algo, te puedes incorporar a un montón de cosas y hay personas, humanos, detrás de cada cosita. Antes era como, para sostener un proyecto como el de la cacharrería, si no hubiese la energía que hay ahora de 3 o 4 personas, eso era imposible. Podías decir que tenías eso, pero igual lo hacía solo una persona o la mitad de él, porque esa otra mitad estaba en no sé dónde, ¿sabes? Yo creo que ese es un poco el relato que te podría contar a nivel comunitario. Ahora mismo eso también creo que el posicionamiento del abierto nos ha permitido que los proyectos que han salido hacia afuera también sean abiertos, ¿sabes? Pues el Corralón es un proyecto súper abierto que tiene un montón de canales para entrar. Desde la radio, el streaming, el vídeo, la música, más producción y creación musical, los talleres, un poco todo el tema de Utopías ahora mismo es crear esa residencia con los saberes de todos los proyectos, que son una de las cosas como que Utopías se estaba convirtiendo como en la idea de escuela. En cierta manera, cómo podemos traer gente que aporta a los proyectos y cómo nosotros podemos expandir nuestros aprendizajes, ¿no? Y Y bueno, pues el Corralón tiene muchas ganas de generar como esa regeneración comunitaria otra vez y pensar en una escuela destinada a chicos jóvenes, por ejemplo, ¿no? A cultura urbana, etcétera. En la cacharrería estamos igual, un poco mirando cómo los procesos más interiorizados los podemos mostrar en un formato pedagógico, ¿no? Y ahí yo creo que están los próximos años. Disfrutar de que hay proyectos que ahora mismo se sostienen porque hay personas detrás, que la fábrica en sí mismo con los proyectos, más allá de la gestión burocrática de presentar proyectos para todos y no sé qué, que eso está bastante controlado porque tenemos muchísima experiencia en eso, pero ahora como que los proyectos están empezando a equilibrar una nueva comunidad que convive juntas pero que tiene diversos intereses y diversas formas de hacer.